martes 26 de febrero, la bestia que surge de la tierra. La primera mitad de Apocalipsis 13 describe el poder católico romano que tuvo y que estuvo activo durante el periodo profético de 1260 días años, con los acontecimientos de la Revolución Francesa. Ese sistema político-religioso recibió una herida mortal que con el tiempo se sanaría. La segunda mitad del capítulo describe cómo sería la curación de la herida mortal de la bestia. Leo Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Cuáles son las características de la segunda bestia a la luz de Apocalipsis 12, versículos 14 al 16? ¿Cuál es el significado del hecho de que esta bestia emerja de la tierra? Juan observa otra bestia. A diferencia de la primera bestia, la segunda bestia surge de la tierra. Esta segunda bestia es un poder mundial, con una influencia del mismo calibre que la primera bestia. Sin embargo, en contraste con la bestia que sube del mar, que tenía una apariencia aterradora, el aspecto de la bestia que surge de la tierra aparece inofensivo, al menos a primera vista. Tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, según Apocalipsis 13:11, que como vimos en Apocalipsis, es un símbolo de Cristo. Por lo tanto, este poder del tiempo del fin tiene una apariencia semejante a la de Cristo. Este poder surge en un territorio que protegió a la mujer, un símbolo de la iglesia verdadera de Dios, de las aguas perseguidoras del dragón al concluir los 1260 días años proféticos, según Apocalipsis 12, 14 al 16. Esta bestia surge como potencia mundial después de que la bestia del mar recibiera la herida mortal durante los sucesos de la Revolución Francesa, lo que significa que la bestia que sube de la tierra es exclusivamente una protagonista del tiempo del fin. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera surgiendo de manera que se perfilara como país fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite dudas. Una nación, y solo una, satisface las especificaciones de esta profecía. Sin lugar a equívocos, señala a los Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, Apocalipsis 13:11 muestra que los Estados Unidos, mayormente protestante, con el tiempo comenzará a hablar como el dragón, como el mismo diablo, con una influencia mundial similar a la del Imperio Romano. Este poder del tiempo del fin será fundamental para hacer que el mundo entero adore a la primera bestia que recibió la herida mortal. En otras palabras, los Estados Unidos, que en una época proveyó protección y refugio para la iglesia, en algún momento asumirá un papel perseguidor. Cuando en un principio se identificó a los Estados Unidos con la segunda bestia de Apocalipsis 13, distaba muchísimo de tener el poder y la influencia que tiene ahora. ¿Cómo ayuda este hecho a confirmar la identificación de los Estados Unidos con esta segunda bestia? Reavivados por su palabra, hoy Números capítulo 20, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 13 y 14.